llevé a mi alma, sofoqué, pero no quise creer. Pero todo cambió cuando él me salvó y me dijo: hijo, yo le alabaré por lo que hizo por mí, lo que hizo por mí.